del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace uso del micrófono para darnos un bonito mensaje. Compañeros y compañeras, para todos y para todas, una felicitación por estar en este combativo acto, este día de los educadores mexicanos, este día de los maestros comprometidos con la nación, con la patria, con la niñez y la juventud mexicana. Para nosotros está muy claro, compañeros, que el régimen ha puesto en la mira terminar de destruir la escuela pública y para ello requiere la destrucción del Magisterio Nacional. Por eso la relevancia de este acto. Si el país ha de refundarse, si ha de refundarse la escuela pública, si ha de refundarse el ciudadano, el trabajador, si ha de refundarse la civilización toda, allí tendrá que estar la mano, la idea, la propuesta, la actitud protagónica de nuestros maestros y maestras de México. Por eso es muy importante este acto. No es un evento cualquiera, es un evento que da cuenta, junto con la marcha de Cuernavaca, junto con la marcha de hoy, de la Ciudad de México y de otras ciudades del país, da cuenta de un magisterio que está de pie y de un magisterio que está ocupando su lugar en la historia de México, junto con otros ciudadanos que igualmente están anunciando que en estas tierras nacemos y vivimos hombres comprometidos con la vida, con la humanidad, con los derechos humanos, con la libertad, porque a eso tenemos derecho los seres humanos, a vivir en paz, a vivir felices y a vivir en libertad. Felicidades, compañeros maestros. En este mensaje de nuestro Comité Ejecutivo Nacional Democrático quiero asentar algunos puntos que me parecen relevantes. Primero, dejar cuenta que este Comité Ejecutivo de contraposición a Lester Gordillo, estamos a punto de cumplir los 3 años después de que fuéramos electos en julio del 2008. Un comité de contraposición a Lester Gordillo, un comité que refleja la voluntad, la decisión de los maestros de reconstruir el sentido nacional del sindicato y el sentido nacional de la escuela pública, rotos por la mano neoliberal. Un segundo elemento que es importante tener presente es que la charra Gordillo al día de hoy está en el camino del paso de la muerte, cambiando del caballo panista en su alianza con Calderón a un nuevo caballo priista, el cual abandonó en tiempos anteriores. Y en este paso de la muerte de la charra, nosotros tenemos que decir que no queremos una cuarta dictadura en el CENTE, que no queremos un CENTE destruido en 32 sindicatitos estatales, que queremos un CENTE democrático completo, que queremos, compañeros y compañeras, un CENTE de pie con su pueblo, reconstruyendo, refundando la escuela pública. Igualmente, queremos dejar asentado que ese evento de la charra Gordillo del pasado 3 de mayo, donde anuncia un nuevo Congreso de Educación Charro, refleja más que la fortaleza de Gordillo, su debilidad. ¿Qué le puede ofrecer Gordillo a la escuela pública si a lo largo de su dictadura ha firmado 3 pactos con el régimen? 3 pactos anticonstitucionales, 3 pactos ilegales. El primero con Salinas, el segundo con Fox y el tercero, la Alianza por la Calidad Educativa con Calderón. Estos 3 pactos impusieron la descentralización educativa, impusieron escuelas de calidad y las cuotas que ampliaron prácticamente la ausencia de los niños de las escuelas, la deserción escolar por este cobro incesante de cuotas. ¿Qué más puede ofrecer Gordillo si no es la crisis de la compañeros, es la ruta de la caída de la Gordillo. Por esa razón tenemos que mirarlo como la salida de la rata de un barco que se hunde, el barco de los neoliberales y el barco de Calderón. Y en esas condiciones, el Comité Nacional convoca a este combativo magisterio poblano a hacer un esfuerzo grande, compañeros, para estar en la jornada de lucha 2011. Hagamos un esfuerzo grande para aprovechar. Oye, Crispi, ¿por qué no ponemos la cara de la... Hagamos un esfuerzo, compañeras y compañeros, porque en esta jornada de lucha 2011 queremos tumbar a la charra Gordillo. Lo hemos dicho en distintos medios. Gordillo Morales está en un punto crítico de ilegalidad. Ella debió abandonar el CENTE con su propio estatuto desde marzo de 2008. Hoy, ella, como presidenta, no hay un órgano de gobierno sindical que le pueda dar el carácter vitalicio. No hay en el estatuto, ni en el tribunal, ni en las leyes, algo que la pueda perpetuar. Es la hora de las bases trabajadoras. Es la hora de tumbar a este oprobio del Estado mexicano, del charrismo sindical y de la alianza con los empresarios. Y en esta caída de la charra, nosotros tenemos que asentar un elemento, compañeros. No permitamos la acción de grupos oportunistas que están planteando la caída de la charra como sinónimo de la destrucción del CENTE. Hace un rato, un grupo de personas aquí, del grupo Muévete por la Educación, repartieron un panfleto convocando a una carrera magisterial sin los charros. Ese mismo grupo, el 20 de noviembre pasado, entregaba un documento a Calderón planteando que desaparezca el reglamento de las condiciones generales de trabajo. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Significaría destruir de facto la relación colectiva de los trabajadores de la educación. Es decir, esos grupos caminan de la mano con los oligarcas empujando la reforma laboral. Una reforma laboral que, si bien no habla del apartado B, sí genera una reforma espejo para todos los trabajadores al servicio del Estado. Sí golpea la contratación colectiva y nos coloca en la ruta de una completa indefensión. Por esa razón nosotros decimos el día de hoy a este magisterio poblano que ha dado cuenta de vitalidad, de tenacidad, de valentía en la lucha. Compañeras y compañeros, hay una responsabilidad muy grande de este magisterio en la jornada de lucha 2011. Tumbemos a Gordillo, llamemos a la unidad nacional más amplia, a todos los compañeros del país, por la caída definitiva de Gordillo, como lo hemos estado anunciando. No nos quedemos atrás, no permitamos que un nuevo relevo sea el secretario general Charro de la sección 36 o de cualquier otro lugar, como ya se rumora en muchos lugares. Hagamos que la caída de la Gordillo sea la restitución del derecho efectivo de los trabajadores a tener un sindicato que se ejerce de manera autónoma y que se reconstruye con la democracia directa de las bases, con una democracia ejercida en las asambleas, en los foros y congresos. Y allí, compañeros, que no haya pasos atrás. No queremos sindicatitos ni cuarta dictadura. Queremos un CENTE nuevo, comprometido con la transformación de la escuela, y un sindicato, como lo dijimos este día, 13 de mayo, a la hora de entregar el emplazamiento nacional. Un sindicato que apunte en la dirección de refundar la relación laboral con todos los derechos perdidos y arrebatados. Un sindicato nuevo, un CENTE nuevo, renovado por la fuerza de la base trabajadora fundador de nuestro México libre y soberano. ¡Viva el poder de las bases! ¡Viva el poder popular! ¡Viva!